Opa, Racha León. Hemen zaude Garrasi Ratian, eta, bueno, pues, hau zure programa da, Saltza Berde. Akizu ez, aste artero egiten dugun programa, hemen Garrasi Ratian, eunta1.9 altxasun. Eta beno, beti bezala, pues, hori, pues, ekologiari buruzko gaiak jorratzen dugu batez ere, eta, bueno, pues, baita ere, mengo berriak, sakanako berriak, eta altxasukoak, eta, bueno, pues, hori buruzko gauzak. Siempre con el Watermelon Man de sintonía aquí en Garrasi Ratia y pues para contaros pues cosas como estas, más o menos. Vamos a ver si se mete la canción. Pues bien, hoy hablaremos de coches y bueno, pues comentaremos o leeremos por aquí una crónica, un comentario de estos del amigo Juan Cruz La Casta, titulado Acelera en Verde. Comentaremos cómo va a haber este fin de semana que viene, este sábado que viene, pues una manifa en Iruña, pues para protestar contra el polígono de tiro de las Bardenas y todo eso, ¿sabes? Por aquí, por Sakana, pues hablaremos de cómo, bueno, pues que quieren hacer un paso a nivel por Bakaiku. Y como no sabes muy bien cómo pasarlo, y bueno, pues parece ser que la Confederación Hidrográfica del Ebro pues ha echado por tierra la última propuesta del gobierno de Nafarroa. Y acabaremos el programa pues hablando, como bastantes veces, bastante a menudo aquí en el Salsa Verde, pues hablando del tren de alta velocidad. Hablaremos de una propuesta de viajar en tren sin pagar para este próximo sábado, 19 de abril también. Hablaremos de cómo en Escoriacha, pues ahí en Guipúzcoa, pues han conseguido parar unas expropiaciones forzosas, unas actas de expropiación forzosa, vamos, un trámite que quería hacer el Ministerio de Fomento y el Gobierno Vasco y compañía, pues parece que eso lo han conseguido parar, era cosa de hoy, una noticia fresca, fresca. Y también hablaremos de cómo tanto el Ayuntamiento de Olazti como el de Altsasu pues han aprobado una moción pues para pedir más información sobre el tren de alta velocidad al Gobierno de Nafarroa y mostrarle su preocupación, así. Todo eso será más o menos el programa de hoy, además de buena música y bueno, pues todo lo que se me ocurra. Hipócrita, j'ai peur des hypocrites. Pero bueno, entre que se me ocurre o no se me ocurre o se me dejan de ocurrir cosas, pues vamos a poner una cancioncilla que a algunos igual les suena. Beldurra Rey Beldurra de Betty Mugan. Ahí va, a ver qué os parece. Atrás quedaba el Beldurra y Beldurra de Betty Mugan. Y bueno, pues ahora seguimos con ritmos africanos por aquí por la Bajini para, bueno, pues darle, yo que sé, pues darle un poco de fondo musical a un texto escrito por Juan Cruz Lacasta, que comenta noticias y, bueno, hace comentarios de actualidad, de esos que se dice en la prensa local de Nafarroa, en el Diario de Noticias, si no me equivoco. Y bueno, pues sacado de ese periódico, pues un texto titulado Acelera en Verde. Pamplona, te pones a mirar al tráfico y ves que 9 de cada 10 coches son Audi. El décimo es el auto de un consejero del gobierno de Navarra, institución que recientemente cambió sus coches oficiales Audi por vehículos Volkswagen. Cuidado que no estoy hablando de cualquier Audi, por ejemplo, A3 se ven pocos. Se ha convertido en el Seat Panda de antaño, se trata del utilitario más modesto que se puede encontrar en un garaje de pisos de protección oficial. El pamplonés medio gasta tremendo Audi todoterreno en plan futbolista del Real Madrid, o en su defecto uno de esos larguísimos de cristales tintados, tipo ministro. Thank you. Reconozco que exagero un poco. No todos los autos pamploneses son Audi. También hay Volkswagen, BMWs y Mercedes. ¿Crisis? ¿Qué crisis? Según un estudio, los pamploneses gastan el 26% de sus ingresos en pagar el coche. Poco me parece. Va a ser que en alguna gran superficie han hecho una promoción y yo no me he enterado. Mini precios Eroski. Compra un kilo langostino cocido, congelado, por 6 euros y llévate un A8 de regalo. Y no soy el único que se ha percatado de todo esto. Según parece, Volkswagen también se ha dado cuenta y ha contraatacado adoptando una medida ecológica para promocionar la venta de sus autos de gama media en la capital foral. Ha firmado un convenio con la Dirección de Desarrollo Sostenible del Ayuntamiento de Pamplona, según el cual, por cada Polo que venda en Navarra, plantará dos árboles en el término municipal de nuestra insigne ciudad. ¡Albricias! Gracias a Volkswagen y los mandatarios regionalistas, los navarros podemos salvar el mundo del calentamiento global. Lo único que tenemos que hacer es comprar polos a punta de pala. Bueno, comprar polos y usarlos poco. Un coche produce un kilo de CO2 cada 6 kilómetros. Un árbol adulto fija 25 gramos de CO2 al día. Por lo tanto, dos árboles dan para hacer unos 300 metros al día con el polo de marras. Harían falta muchos más árboles para que el desarrollo fuera realmente sostenible. ¿Qué le vamos a hacer? Como exigía el presidente Sanz al comité de empresa de Volkswagen Navarra durante la negociación del convenio, hay que ser flexibles con la multinacional alemana. En 2007, su planta de Landaben solo tuvo 70 millones de euros de beneficio, los mayores de su historia. No están, por tanto, para hacer alardes de generosidad. La casta y su mordaz pluma, como siempre, ¿no? Qué decir, desde aquí ya sé que no nos va a oír, seguro. Sí, prácticamente imposible que nos oiga, está en Iruña. Si mis conocimientos no me fallan. Y bueno, da igual. Desde aquí vamos a darle un fraternal abrazo a este compañero, el Taleo y compañía. Y bueno, pues felicitarle o darle las enhorabuenas o como se diga, pues ya que bueno, nos hemos enterado que ha sido padre recientemente, así que bueno, pues hasta aquí Juan Cruz, felicidades. Sí. Y ante el comentario, bueno, pues o la noticia, pues que comentar, ¿no? Es decir, que hasta todas las marcas de coches se han subido a la campaña de lo verde y ahora pues hay que vender como sea coches, ya que estamos en recesión económica o crisis directa, ¿no? Como decía Juan Cruz, crisis que crisis, ¿no? Pues sí, pues parece que hay crisis y todos tienen que vender y para eso pues se han apuntado al carro verde y nos quieren vender los mismos coches de antes, pero ahora más ecológicos, que dicen, ¿no? Ya hemos comentado aquí en este programa cómo se lo gastan los vendedores de coches, y ya ves, ganan millones a puertas y sin embargo cada vez quieren vender más los listillos de ellos. We'll be right back. Eta erraza da, bas, kataklismo ara jungo garenika, eta, bueno, pues, ya que kataklismo eta ari gara hitz egiten, pues, hobe, kataklismo abestia entzutea, pues, jotakiena, ez? Hona hemen, kataklismo. Eta jarrituko dugu pues bardeetako gaiekin, ez? Eta bueno, pues nola manifa bat egongo dela horrengo larun bata, ez? Iruñean arratsaldeko 5:30 eta larun bata honetan. Manifa, pues, bardetako tiro poligonaren kontrako mugimendua, ez, antolatzen duena, ez? Eta, bueno, pues, esan dugun bezala, datorren larun baterako izango dela, eta, bueno, pues, deitzaileak, Nafarroko hainbat kolektiboak, ez, man dio babesa, ez, manifara. Adibidez, ekologistak martxan, Eituzekin solidarioak, Aldea, Sodepaz, Nafarroa, Mugari gabe, Askatasuna, Etxerat, Kenmok, Komite Internacionalistak, Bilgune Feminista, Emakume Internacionalistak, Zubeltz, Kimetz, Komunista Gazteen Kolektiboa, Segi, Iga, Lab, N, Lurra, Gurelur eta Askapena. Horiek dira, pues, orain arte eman duen babesa, ez, manifara. Izan ere, deialdia, Nafarroako gizarte osoari zabaldu nahi izan diote kargu politikoetatik hasi eta alderdietako militante eta bozka emailea guztiei. manifestazioa esan dugun bezala, pues datorren larun batean izango dela apilaren 19a. Eta pues Iruñeko Golen Cinematik abiatuko da arratsaldeko 5:30. Bardetatik ospa izanen da leloa. Parke naturala hanketa militarrak egiteko toki gisa erabiltzaileri aurten utzi dietela eskatuz. Eta bueno, pues ya que hemos hablado del tema, pues mucho mejor que yo lo va a decir un militante de este del colectivo organizador de toda esta movida, pues en una entrevista que ha realizado al respecto, pues desde apurtu.org. Y bueno, pues esta es la entrevista, a ver qué os parece. Bardenas, el desierto navarro, un territorio de más de 40.000 hectáreas, donde los cultivos y la ganadería tienen una gran importancia, y ahora también el turismo. Pero hay un punto negro que condiciona la vida en las Bardenas. Un polígono de tiro del ejército español ocupa desde 1951 miles de hectáreas bardeneras para realizar todo tipo de entrenamientos de aviación militar. En un principio, tan solo los aviones españoles realizaban maniobras, pero después llegaron los yanquis y más tarde fue la OTAN quien se instaló en Bardenas. Y desde entonces pues ha estado utilizándose de campo de entrenamiento para tanto ejércitos, el ejército español, como otro tipo de ejércitos. El yanqui también ha estado entrenándose, y desde esa fecha hasta el año, creo recordar que fue en el 77, cuando ya se empiezan a hacer las primeras movilizaciones en contra del polígono ligado a la lucha ecologista, es cuando matan a Gladys del Estal, que es en la Fiesta del Sol, en la que se ligaban varias reivindicaciones, entre ellas el tema del polígono, la central antinuclear que se quería poner en Soto de Vergara, hasta la fecha de hoy. Entonces, pues el recuerdo que tenemos desde el principio es ese. Y luego, pues todo lo que ha deparado ese, el polígono de tiro, pues yo creo que lo que más se puede destacar es el rechazo que tanto por instituciones como por la gran mayoría de la población de la Ribera ha tenido. Tanto a nivel social como a nivel político, porque hay pronunciamientos tanto del Parlamento como del propio Gobierno de Navarra, como de ayuntamientos, en contra a favor de que se desmantele el polígono de tiro. O sea, que sí que es muy amplio el rechazo. El movimiento contrario al polígono de tiro ha sido una constante durante los últimos 30 años. Las protestas, sin embargo, no han sido tenidas en cuenta por los mandatarios políticos, que han destacado el interés militar de las instalaciones en Bardenas como campo de entrenamiento único en Europa, con unas condiciones climatológicas adecuadas para las prácticas de aviación. Además, se sospecha que en Bardenas se ha experimentado con armamento especialmente peligroso. Otro de los aspectos que preocupan a la población es el peligro que contraen los entrenamientos y prácticas militares. Han sido numerosos los accidentes y las personas que han fallecido a consecuencia de ellos. La primera víctima mortal se produjo en 1955 en Algueras. Se trataba de un pastor al que le explotó una bomba. Todas estas razones y el posicionamiento mayoritario de las gentes de la Ribera Navarra contraria a la permanencia del polígono de Bardenas deberían de ser razón suficiente para su desmantelamiento. Pero hay muchos intereses económicos y militares que hacen dudar a la gente de su desmilitarización. No creo. No lo sé, pero vaya, no creo. No creo que lo desmantelen. Lo que sí que es un impacto para todo aquello, ¿no? El paisaje, todo eso. Molestias, yo noto molestias de aviones, de ruidos, sobre todo de ruido, ¿no? De bombazos y todo eso, y aviones. Hombre, yo lo que quiero es que se lo lleven, ¿no? Otra cosa es lo que quieran los jefes, ¿no? Que harán lo que quieran ellos, eso está claro. Tudela, hay un polígono de tiro que con aviones que tiran bombas y así, ¿sabíais? Sí, sí, sí. Sí. ¿Sabíais o no sabíais? ¡Sí! ¿Y qué os parece que haya aviones tirando bombas? ¡Mal! Yo sería partidario de que no lo renovasen. O sea, y yo no sé lo que piensan las altas esferas, tanto el Ministerio de Defensa como otras cuestiones, pues depende de que le den otro giro de comercializarlo más. Y puede que lleguen a darle ese giro, no sé, sea agrícola, sea industrial, que yo no lo voy a resolver, pero puede tener otra solución. Pero si no ves que eso es un... Ahí tiene mucha gente, mucho invierten ahí mucho el dinero, y gente que si no, no podría vivir mucha gente si no está el polígono. Por eso te quiero decir que hay muchos intereses. Y no lo van a quitar nunca, porque hay gente que le conviene y no lo va a quitar. Yo, a mí, mira, a mí me da igual, pero te digo que no, que hay muchos intereses. Y como hay mucha gente que le interesa, que esté ahí y en algún lado tienen que estar. Lo que pasa es que a nadie nos gusta tenerlo aquí al lado, pasa como todo. Bueno, si lo renuevan bien y si no, pues también, a mí no me afecta para nada. Ante la posible renovación del contrato que mantienen la Junta de Bardenas y el Ministerio de Defensa por el alquiler de los terrenos donde se sitúa el polígono de tiro y que finaliza este año, un numeroso grupo de vecinos de los pueblos afectados han hecho un llamamiento a recobrar la soberanía del pueblo navarro y a que se respete su decisión y se proceda a su desmantelamiento. El 19 de abril han convocado una manifestación en Iruña para exigir a los políticos que defiendan los intereses de la sociedad navarra. Llamamos a toda la gente para ser capaces de presionar y que esto no se renueve el contrato y de una puñetera vez pues tengamos las Bardenas libres de polígonos militares, de militares y de aviones y bombas. Target screen for your blindly fueled rage. Y bueno, pues ahí quedaba esa entrevista a un miembro del organismo que está convocando la manifa para este próximo sábado en Iruña en contra del polígono de tiro de las Bardenas. Bueno, ya sabéis, es de los Golem, de los cines Golem de Iruña, a las 5:30 de la tarde o así. Y bueno, pues continuamos el programa de hoy hablando de una nueva infraestructura que se quiere colocar ahí en el pueblo de Bacaicu, ¿no? Aquí cerquita, en Sacana. Es eliminar un paso a nivel que va desde, bueno, pues del camino de la carretera, que va desde el pueblo hasta, bueno, pues hasta los montes de abajo, ¿no? Y tal. Y que, bueno, pues que atraviesa la vía por ahí, por Bacaicu. All I trigger unknowingly, the job I hold in high esteem. Resulta que, bueno, pues el gobierno de Nafarroa lleva ya años intentando hacer ese paso a nivel, pero siempre se encuentra con el mismo problema, y es que, bueno, pues que en esa zona pues el río y la vía pasan a la par, y vamos, que todas las ideas que se le ocurren para hacer el paso a nivel pues acaban con problemas de que van a aumentar las inundaciones en esa zona del pueblo. Sí, de esta manera, pues el Departamento Foral de Obras Públicas del Gobierno de Nafarroa, pues ahora mismo se encuentra inmerso, dicen, en el estudio de alternativas técnicas para eliminar el paso a nivel de Bacaicu, ¿no? Tras todo ello, tras ser rechazada la opción barajada en la legislatura anterior y que ha sido rechazada por la Confederación Hidrográfica del Ebro, ¿no? Como hemos comentado en el titular, ¿no? La solución que estaban buscando anteriormente se apoyaba en un paso elevado situado a corta distancia del actual cruce de vías, ¿no? Pero como hemos dicho, este proyecto acabó siendo descartado cuando la Confederación Hidrográfica del Ebro, la CHE, emitió durante el periodo de exposición pública un informe con la advertencia del riesgo de inundaciones en el río Burunda que, bueno, pues construir este paso podría acarrear, ¿no? Así, sin ir más lejos, comentar que en el año 2003, el barrio de Barrencale, donde está todo este tema de la estación de tren, bueno, el apeadero de tren y las vías y la carretera esta, bueno, pues todo ese barrio quedó anegado por completo en el año 2003, ¿no? Y bueno, pues ahora comentan que si se haría ese paso elevado como proponían, pues las inundaciones podrían ser mucho peores o algo. Comentar al hilo de esta noticia que la situación actual en el tema este del paso a nivel de Bacaicu es que Obras Públicas del Gobierno de Nafarroa pues no se encuentra centrado únicamente y exclusivamente en un solo proyecto, ¿no? Dicen desde ese organismo, ¿no? Según fuentes de este departamento del gobierno, sus técnicos barajan diferentes alternativas que serán sometidas a un estudio de impacto ambiental y a información pública, como es preceptivo, ¿no? Que no es algo extraño, sino que es lo normal, vamos. El de Bacaicu, el paso a nivel de Bacaicu, es uno de los últimos pasos a nivel que restan por ser cerrados en la comunidad foral. Quedan por resolverse 5 o 6 de los 40 que llegaron a estar pendientes de solución, indican desde el Departamento de Obras Públicas. No sé si no lo tienen muy claro si son 5 o 6, no se han informado adecuadamente, diría yo. Comentar que, por ejemplo, el de Izurdiaga, en el Valle de Araquil, figura también en la relación de términos con pasos a nivel controlados por barreras. En el caso particular, la desaparición del cruce se enmarca, en este caso de Izurdiaga, la desaparición se enmarca dentro de una solución conjunta proyectada a la par con la construcción de la variante de Urchun, que bueno, pues está teniendo también bastantes problemas y bueno, pues para ser decidida cuál es la mejor o la peor o tal, y todavía no está muy claro si van a hacerla o no, o cómo lo van a hacer o qué va a pasar con él. Oh. Y bueno, pues aprovechando que el Burunda pasa por Bakaiku, o lo que, como se diga, lo del Pisuerga, ya sabes, y hablando de que estamos hablando del tren y de pasos a niveles y tal, pues vamos a continuar hablando del tren de alta velocidad y tal. Un tema que comentamos aquí prácticamente semanalmente, que es prácticamente todos los programas, y que esta vez también trae, viene cargadito de noticias, y en este caso de buenas noticias, ya veréis. Pero bueno, antes de pasar a hablar del tren de alta velocidad, pues vayamos a escuchar esta canción de Vivir un Tremens, que seguro que os suena. Con esta musiquilla así tan, no sé, tan alegre o tan algo y tan de los años 50, 60 o algo, ¿no? Pues nada, llenos de optimismo y de eso, vamos a hablar del tren de alta velocidad, que bueno, pues nos da un pequeño punto de optimismo en esta semana. Y bien, pues por ejemplo vamos a hablar de unas movilizaciones así en plan pues pequeñitas y ligeras que se van a realizar este fin de semana también, este sábado que viene, pues igual que como decíamos la manifa contra el polígono de tiro de las Bardenas del sábado, bueno pues también este 19 de abril se va a hacer unas concentraciones o una especie de actos o actuaciones de desobediencia civil para viajar en tren sin pagar por el tren de alta velocidad. La campaña se denomina pues HTS Ordaindu es, y bueno, pues consiste en seguir viajando en tren, pero en lugar de pagar el billete, pues decir abiertamente que objetamos a financiar el tren de alta velocidad y entregar firmada una declaración de objeción de conciencia a este tren de alta velocidad, ¿no? Tras casi 6 meses desde que comenzó esta campaña HTS Ordaindu, pues ya han participado en ella más de 560 personas. Y han hecho más de 1.250 viajes, ¿no? Todas estas movilizaciones o viajes colectivos o, bueno, tipos de todo tipo de viajes para denunciar la participación de tanto Euskotren, en la compañía de ferrocarriles vascos, como Renfe, en la locura de construir y financiar el tren de alta velocidad, ¿no? Por todo ello se han convocado viajes colectivos ya en varias comarcas y en varias líneas ferroviarias, ¿no? Y bueno, pues comentar que, por ejemplo, una vez más, para relanzar esta campaña y para recordar esta propuesta de no colaboración con el tren de alta velocidad, pues se va a hacer este próximo sábado, día 19 de abril, una nueva serie de viajes colectivos en varios puntos de Euskal Herria. Y, por ejemplo, comentar que el más cercano a Sakana nos toca en Zumárraga, ¿no? En el cual pues partirá una gente que se quiera sumar a esta movida en el tranvía que sale a las 12 y 17 minutos de Zumárraga, desde la estación de Zumárraga, y que llega a Tolosa a eso de las 12:49, a la 1 menos 10. Y bueno, pues todo aquel que se quiera sumar a esta campaña de desobediencia civil pacífica contra el tren de alta velocidad y no pagar por esta infraestructura, podría hacer ese tipo de viajes en tren y, por ejemplo, sumarse a este viaje colectivo que decíamos que sale este sábado a las 12 y 20 desde la estación de Zumárraga. Y bueno, pues siguiendo con el tema del tren de alta velocidad, podemos hablar hoy, y además es noticia de hoy precisamente, o sea, estamos de plena actualidad. Podemos anunciar que se ha conseguido suspender unas expropiaciones forzosas, unas actas para la firma de expropiaciones forzosas para la construcción del tren de alta velocidad en la Y vasca en Escoriaza, en Gipuzkoa. Sí, precisamente hoy se iba a realizar un levantamiento de actas previas a la ocupación de tierras en Escoriaza, ¿no? Para la posterior construcción del tren de alta velocidad en esta localidad guipuzcoana, ¿no? Eso iba a ser, pues, tanto hoy como mañana y pasado, ¿no? Se iban a realizar, pues, una serie de actos burocráticos en la que se le llamaba a la gente a que firmara unos papeles para que después se les podrían expropiar las tierras de una manera obligatoria y tal, sin consultar con nadie y sin, vamos, imponiendo la razón de la fuerza del gobierno vasco y del gobierno del Estado español, ¿no? Sin embargo, bueno, pues por una vez ha habido una movilización popular importante y se ha conseguido paralizar este acto, con lo cual se ha, bueno, pues de alguna manera retrasado el inicio de las obras de este macroproyecto en esa zona del Valle del Deba, ¿no? Así, de esta manera, pues respondiendo a un llamamiento de la coordinadora opositora al tren de alta velocidad, a HT Gelditu Elkarlana, pues unas 150 personas se han concentrado esta mañana ante el Ayuntamiento de Escoriaza para rechazar las expropiaciones forzosas de la Y vasca. Así, a las 9 de la mañana, el interior y la entrada del consistorio del Ayuntamiento de este pueblo se encontraban abarrotados de gente. Un poco más tarde, los responsables del Ministerio de Fomento, acompañados por la Ertzaintza, pues han intentado entrar en el ayuntamiento en medio de las protestas y los gritos contrarios al tren de alta velocidad. Ante esta contundente protesta de la gente, y bueno, pues que no han conseguido ni abrir la puerta ni nada, pues han decidido suspender el levantamiento de actas previas. Y bueno, pues estos burócratas del gobierno, que decía la canción, pues han tenido que largar con el rabo entre las piernas. Y bueno, pues no se sabe muy bien si volverá. Seguro que intentarán volver, pero no se sabe ni cuándo, ni cómo, ni qué. Asimismo, y continuando con esta protesta llevada a cabo en Escoriaza, ¿no? Pues comentar que desde la tarde de ayer lunes, ya más de 40 personas bueno, pues han estado encerrados en el salón de plenos del ayuntamiento de este municipio guipuzcoano, ¿no? Asimismo, se repartió ya desde ayer información en la calle y se colocaron numerosas pancartas contrarias al proyecto de la Y vasca en la plaza del pueblo. Durante esta colocación de pancartas y carteles y tal, pues bueno, pues andaba por ahí la Ertzaintza, parece ser, y 5 personas han sido identificadas y, bueno, pues de alguna manera denunciadas por la Policía Autonómica Vasca esta, y se les ha abierto un proceso judicial por faltas. Este proceso judicial, este juicio, tendrá lugar el próximo lunes en Vergara a las 10:15 de la mañana, ¿no? En fin, que ya veis que ha habido bastante meneo en ese pueblo guipuzcoano. A todo este asunto también se ha unido una protesta de estudiantes de la Facultad de la UECI de Escoriaza, que también ha llevado a cabo un paro participando en la concentración de esta mañana. Y bueno, pues por todo ello, HT Gelditu Elkarlana quiere subrayar la importancia del acontecimiento de hoy, ya que se ha demostrado que es posible paralizar estos proyectos impuestos mediante la movilización popular y la desobediencia civil pacífica. Asimismo, el Carlana hace un llamamiento a participar en la manifestación que se estará realizando ahora mismo esta tarde en Escoriaza, partiendo a las 7 de la tarde desde la Plaza del Pueblo. Ya veis que, bueno, pues parece ser que esa parte de Guipúzcoa está manos a la obra para intentar parar el tren de alta velocidad. Y bueno, pues de momento comentar que lo están consiguiendo de alguna manera, ¿no? Porque, bueno, pues como decíamos, los burócratas del gobierno esos, pues se han tenido que echar para atrás. Vamos a escuchar esa canción, El cuidado burócratas del gobierno, de Cicatriz. Cuidado burócratas del gobierno, las armas están ardiendo. Estamos hartos de alucinar como esta política de mierda. Democracia con sabor aburrido para tener a la gente contenta. Cuidado burócratas del gobierno, las armas están ardiendo. Antes con cruces llamadas, dictadura asegurada. Ahora yendo de rojillos, os lleváis los bolsillos. ¡Cuidado, burócratas! ¡Cuidado, burócratas! Cuando riga lo primo botón, el chispazo nuclear, veremos quién nos va a votar. Cuidado, burócratas del gobierno. Cuidado, burócratas del gobierno. De estas armas estará muriendo. Cuidado, burócratas del gobierno. De estas armas estará muriendo. Bueno, pues hay que decir una vez más, los burócratas del gobierno, esos que debían de tener cuidado, pues van a tener que seguir teniéndolo, ¿no? La verdad es que escuchar canciones de hace 20 años y que todavía sigan teniendo sentido es alucinante, ¿no? Ya para acabar el programa de hoy, las informaciones que tenemos sobre, bueno, pues ya veis, temas medioambientales y de grandes infraestructuras y tal que nos machacan a todo el mundo. Pues para acabar el programa vamos a hablar de Altsasu, vamos a hablar de Olazte también y vamos a hablar de, bueno, pues... ¿Qué opinan por aquí nuestros políticos del ayuntamiento, bueno, de esta infraestructura? Una postura o una opinión seguramente bastante laxa, ¿no? Bastante ahí, bueno, pues cogida con imperdibles, pero que bueno, que ahí está y ha salido a la luz y bueno, pues que es interesante comentarlo. Bueno, pues el asunto se trata de sendas mociones que se han aprobado tanto en el ayuntamiento de Altsasu como en el de Olazte, ¿no? Y que en la cual, pues estos ayuntamientos manifiestan al gobierno de Nafarroa, pues su preocupación por este tren de alta velocidad y por los impactos que pueda tener y tal, y solicitan más información al respecto y tal y tal. Así, comentar que estos ayuntamientos se manifiestan en esta moción, como decíamos, al gobierno de Nafarroa, la preocupación de estos pueblos ante su apuesta, la apuesta del gobierno, por un modelo de transporte, el TAF, que prima los grandes núcleos de población en detrimento de los pueblos pequeños o medianos, desfavoreciendo de esta manera el desarrollo rural y del territorio. Por eso, en sesión ordinaria del Pleno del Ayuntamiento de Olazte, por ejemplo, que se celebró el pasado 27 de marzo, pues comentar que se aprobó la moción presentada por HT Gilitu Elkarlana de Sakana sobre el tren de alta velocidad. Mediante esta moción se solicita al Ministerio de Fomento y a diferentes departamentos del Gobierno de Nafarroa, como por ejemplo el de Salud, el de Transporte, el de Desarrollo Rural y Medio Ambiente o el de Ordenación del Territorio y de Vivienda, pues que se dé información precisa de la proyectada construcción de las nuevas vías del ferrocarril y sobre todo acerca de su viabilidad, su utilidad, afecciones, etcétera, etcétera, al tiempo que se expresaría desde el consistorio pues la preocupación por todos los afectados y por todos los efectos que podría tener esta construcción pues en los territorios de estos pueblos, ¿no? Bueno, pues altxasun ere mozio bera onartu eginda eta bueno, pues hori izan da joan den astelenean, azken udal batxan. Sakanako HT gelditu elkarlanaren mozioan taldearendako laguntza ere eskatzen zen eta bueno, pues baita ere jendea informatzeko itxaldiak udalak antolatzea. Adibidez, altxasuko alderdi sozialista diru laguntza ematearen kontra saldu zen, altxasuko alderdi sozialista, hemengo udalan eta informazioa sakanako mankomunitatearen batxorde irankorraren bidez lantzen ari zela eta ala egitaren aldea saldu zen, hemengo sozialistak. Alkateak ere azken ideia horrekin bat egin zuen. Esker batuaren aletik bestalde, pues esker batuak gogora ekarri zuen prestazio handiko trenaren alde eta egungo trenbidea erabiltzearen alde daudela eta zentsu horretan altxasuko udalak duela bi urte onartu zuen mozioa ekarri zuen gogora Arturo Carreño, que es esker batuakoa. Eta bueno, pues elkarlanako mozioa elkatearen kalitate botoarekin hartu zen altxasun Nabai, Nafarroa bai eta ANV-ek alde bozkatu zuten eta kontra pues PSN-ek eta UPN-ek. Eta bestaldetik Izquierda Unida pues abstenitu egin zen. Eta bueno, hola bukatu zen plenoa, baina importanteena pues guztiz mozio osoa bueno, onartu egin zen eta bueno, pues el sakanako bi udaletxe behintzat ja mozioa onartu egin dutela eta bueno, pues hori importantea da, ez? Así que, bueno, de momento ya hay un par de pueblos, por lo menos, y alguno más con otras mociones aprobadas anteriormente, como el Ayuntamiento de Araquil, y así que ya comentamos aquí. Bueno, pues pueblos de Sakana que, bueno, pues están preocupados por el tema del tren de alta velocidad y ya están preguntando al gobierno y, bueno, intentando recabar información y mostrándole su preocupación al respecto, ¿no?, sobre esta infraestructura que, bueno, pues de realizarse pillaría pues prácticamente todo el Valle de Sakana de punta a punta, por lo menos hasta el Chasu, o así se está hablando ya. Así que bueno, pues todos los pueblos del valle prácticamente se verían afectados por él. No es normal que los ayuntamientos se muestren preocupados por el tema y bueno, pues de momento son estos dos o tres y seguramente en el futuro pues vengan más, ¿no? Porque en todos los ayuntamientos o bueno, muchos de ellos se está presentando esta moción o mociones similares. I'm out here dancing and still Y bueno, pues qué decir, que si seguimos teniendo noticias de este tipo, de mociones o similares que se aprueban en ayuntamientos de Sacana o cosas por el estilo, pues ya sabéis que aquí en el Salcha Verde os informaremos puntualmente, bueno, pues los martes a esto de las 7 de la tarde. Ya viene a ser las 8 de la tarde del martes, día 15 de abril, si no me equivoco, exactamente, día 15 de abril. Y bueno, vamos a ir acabando ya el programa de hoy. Ya sabéis que para cualquier noticia o cosa que nos queréis comentar, pues tenemos aquí un teléfono con contestador de esos automáticos. El teléfono es el 948-468-742, que bueno, pues podéis llamar para cualquier cosa, nos dejáis el mensaje y os contestaremos o pondremos la noticia o la música que queráis aquí en el Salcha Verde o en el programa que sea, ya sabéis. Asimismo también tenemos correo electrónico. El correo electrónico es garrasi@sindominio.net y a él pues también podéis escribir o hacer, mandar cualquier cosa que os parezca interesante. Por ejemplo, podéis mandar pues aquellas convocatorias o bueno, pues yo que sé, actos culturales o de cualquier otro tipo que sepáis que se van a desarrollar en vuestro entorno, en Altsasu y alrededores, o incluso pues más lejos, y que os parece interesante que se puedan comentar aquí. Ya sabéis que todos los viernes a eso de las 8 de la tarde, bueno, o todos, o intentaremos realizarlo todos los viernes, un programa de agenda cultural y de actos organizados pues, en Sacana y alrededores, en los cuales pues podéis informarnos de bueno pues lo que os parezca interesante en estos dos medios, el teléfono 948-468-742 o en el correo electrónico garrasi@sindominio.net. Y bueno, pues si no son adecuados o no vienen bien para el programa de agenda que decíamos, en la guía del odio, que es el programa que hacemos los viernes a las 8 de la tarde y se repite en sábados y domingo por la tarde, bueno, pues también aquí en el Salcha Verde pues también nos podemos meter o bueno, pues lo que sea conveniente. Y bueno, pues esto es todo por hoy, yo que sé, espero que os haya gustado el programa, si no lo habéis escuchado entero, si no habéis llegado o lo que sea, pues que sepáis que se puede escuchar mañana también, mañana miércoles a eso de las 12 del mediodía, volveremos a estar en antena, esta vez enlatados, claro, y si no, pues también el domingo, y si no, pues en internet, que ya sabéis que en www.sindominio.net/garrasi también tenemos página web en esta emisora. En fin, que no sea porque no tenéis formas de contacto. Oye, que va a ser esto. A ver si, bueno, pues que se anima la gente y participa por aquí. Y eso es. Que la radio es de todos. Y bueno, lo dicho, venga, que os vaya bien, dejo ya estos sonidos del pianito este de Bebo Valdés y compañía y os despido con un reggae muffin de José Ripiao. Hala, venga, agur. Usted donde vaya pide lo mismo, compañero, que basta, esos zánganos se están ganando la plata de balde ahí en el Congreso, compañero. El reggae a Villus y Dago, y yo quiero ser rezar. El reggae a Villus y Dago, ¿cómo lo? El reggae a Villus y Dago, y yo quiero ser rezar. El reggae a Villus y Dago. El reggae a Villus y Dago, y yo quiero ser rezar. El reggae a Villus y Dago, ¿cómo lo? El reggae a Villus y Dago, y yo quiero ser rezar. El reggae a Villus y Dago. We'll be right back. egia, baita kartzelerua, egia, solamentoari beldurra, egia, esango dutenari, egia, egiari beldurra, egia, deko inartan bezala. Regalillo sin dago, y yo que te sé rezar, el regalillo.